Buenas tardes, Ratón Roquero, aquí por Horas Roqueras, 94.3 FM, Washington, D.C., hablando con Paula del grupo Agorafobia. ¿Cómo estás esta tarde ahí en España, verdad, Paula? Sí, muy bien, la verdad. Gracias. ¿Tú qué tal estás? Cansado, pero vivo. Como que si fuera mi entrevista, ¿verdad? Anyway, tú eres el baterista del grupo Agorafobia. ¿Y cuántos años están juntos las chicas en este grupo? Desde el año 2013, hace 6 años que estamos juntos. 2013, 6 años ya. ¿Cómo se encontraron ustedes al principio? ¿Cómo fue el encuentro de ustedes cuatro? Pues la verdad es que fue a través de Facebook. Buscábamos gente con la que tocar y nos juntamos primero con la cantante, la guitarrista, yo. Luego buscamos otra guitarrista y así, hasta juntarnos todos. ¿Era una comunidad donde se encontraron o fue por medio de que eran amigas y amigos se introdujeron? Dos de ellas eran amigas y las demás nos conocimos simplemente, vivimos cerca unos de otros y nos conocimos por redes sociales. Ah, okay. Entonces se encontraron, se reunieron y vieron que había una conexión musical, artística, donde empezó a como click. Empezaron a tocar en vivo primero, a ver cómo el público les gustaba a ustedes, o era más la idea que vamos a hacer un grupo y queremos grabar música. Sí, la verdad es que la idea era tocar lo máximo posible. Entonces, cada vez que buscábamos conciertos, buscábamos sitios para tocar, cada vez que nos llamaban decíamos que sí, siempre a todo, y simplemente nos gustaba hacer música, nos divertíamos y lo hacíamos por eso. Luego la cosa se fue poniendo más seria con el paso del tiempo. Entonces, hay 3 discos ahorita disponibles del grupo, ¿verdad? Los discos son el primero del 2014, Dirty Little Things, el 2015, sí, que era Ready to Play, y este último, sí, en 2017, que se llama Incoming Noise, ¿verdad? Sí, eso mismo. El último disco es del que estamos más orgullosos, el Incoming Noise. ¿Y por qué? Realmente, los dos primeros discos son en formato corto, tienen 5 canciones cada uno. Y bueno, el primero tiene 6. Y queríamos sacar un álbum largo. No sé, en Estados Unidos, pero en España es muy importante tener un disco, un álbum largo, para tocar en festivales y demás, para que la gente sepa lo que haces. Y fue nuestra apuesta, digamos. El proceso de creación fue totalmente distinto al de los anteriores. Lo vivimos como de forma más personal. Las canciones son de un género ya muy evolucionado. Por eso es de lo que estamos más contentos ahora mismo. Yo pienso que hay pocos grupos que tienen el éxito tremendo después del primer disco. Hay pocos artistas, como digamos Alanis Morissette. Pero hay muchos grupos que no son los Beatles, que tienen que tocar varios discos para de verdad entender, tener ya un estilo y un sonido que de verdad representa quién son ellos. Ahora, escuchando los 3 discos que ustedes tienen, yo pienso que yo estoy contigo en esto. El último disco ya empieza a representar lo mejor y el sonido específico del grupo tuyo, Agorafobia. Pero la canción que me agarró más a mí se llama Zero. Y te cuento, no porque el disco no me gustó completo, estaba bueno el disco, pero Zero para mí representa un cambio también de la posibilidad que el estilo de ustedes puede ser más que solamente, digamos, rock y punk. Tiene como otro elemento ahí, y eso me gustó mucho. Háblanos un poco de qué fue el pensamiento de hacer diferentes clases de estilos, digamos, en este mismo disco. ¿Qué está pasando con el grupo? ¿Están cambiando artísticamente o están viendo otras posibilidades? Y realmente, después de sacar el segundo disco, no estábamos totalmente convencidas ni contentas con lo que estábamos haciendo. Realmente, las canciones que teníamos hasta el momento, las letras y la música en general, hablaban de cosas un poco vacías, y decidimos que no era lo que queríamos hacer. De hecho, nosotros tenemos otro tipo de referencias musicales y decidimos hacer canciones hablando de nuestra propia vida, nuestro día a día, nuestros sentimientos, y yo creo que esa es la forma más real de hacer música. Es que de otra forma no tiene sentido dedicarse a esto, así que decidimos apostar todo y poner todas nuestras ganas y todas nuestras vivencias. Y realmente las canciones de Incoming Noise hablan de nuestra vida. Es como un diario para nosotros, por eso es tan importante y por eso podemos defender las canciones artísticamente en directo. Lo otro era como más una diversión, pero no era algo serio. No sé si me explico. No, yo pienso que te estás explicando muy bien. Yo creo que estoy contigo en eso también, que si no están hablando de temas que son, como dicen en inglés, relevant a la vida de ustedes, entonces solo, sí, solo es como tocar un jam session, ¿verdad? Solo para tocar. Claro, eso mismo. Hola, soy Paula, soy de Agorafobia y estás escuchando a Ratón Rockero.